Clan Mix, la licuadora tropical. Amores como lo que te haya muy poco. Los Charros, Gilda, Caricia, Carla y muchos más. Clan Mix en compactos y cassettes.